Buen día, José Luis. Buen día, audiencia. Sí, efectivamente, José Luis, es como tú decís. Los pacientes están molestos por los tiempos de espera, por algunas situaciones que se van dando, y se han comenzado a agrupar a nivel nacional con los distintos referentes de cada centro, ¿verdad? Para formar una agrupación de pacientes en diálisis. Esto es algo muy bueno porque hasta el momento ellos no estaban organizados de esta manera, y es muy importante que defiendan sus derechos, aparte de nuestra ayuda, ¿no? De lo que estamos haciendo nosotros. Un punto que quería destacar, que no es menor, los pacientes del grupo CNEU en un turno específico realizaron una carta solicitando a las autoridades la presencia para un poco plantearle la desconformidad y cómo veían ellos la situación. Esta reunión se mantuvo, las autoridades de la empresa fueron al turno y previo a la conexión le informaron a los pacientes de que ellos no pensaban revertir la situación, que esto vino para quedarse y que bueno, que al que no le gustara se podía cambiar de centro. Esto generó, obviamente, muchísimo malestar entre los pacientes, se sintieron muy mal anímicamente, algunos físicamente, y bueno, y realmente quedaron muy molestos. A nosotros como trabajadores nos molesta, obviamente, que en un lugar donde trabajamos se trate así al usuario, cuando el usuario es, de alguna manera, el fin de nuestro trabajo, ¿no? Y un tercer punto también importante, José Luis, es que se viene trabajando en la organización de una gran marcha con los pacientes, sus familiares y el grupo de trabajadores, que seguramente esto se estará tratando de instrumentar a finales de mes, después del 20 por ahí. La idea es sensibilizar más a la opinión política, a la opinión pública, y de una vez por todas poder revertir la ordenanza esta que nos ha puesto en esta situación tan desagradable. Pedro, yo quería de repente en el final de la nota hablar algo de ese tema que planteaste, el segundo punto donde hay un maltrato al usuario. Para aquellos oyentes de la radio que no están empapados en el tema de la especialización de la diálisis, contarle un poco desde el punto de vista psicológico cómo es un paciente que se está dializando y cómo le puede caer si lo maltratan o tienen una diferencia con un paciente, con un usuario con estas características, ¿no? Bueno, efectivamente, el usuario en diálisis es un usuario muy frágil desde el punto de vista hemodinámico, o sea, sufre distintas alteraciones de su ritmo cardíaco, de su presión, de su glicemia. Obviamente que el estrés sobre estos tres factores influye montones, ¿no? Es un paciente que está vulnerado porque pasa tres veces por semana, 4 horas sentado y conectado a una máquina, ¿no? Lejos de su familia, lejos de su trabajo, ¿no? Dependiendo su vida de que se dialice. Obviamente que este tipo de situaciones no son agradables porque cuando el paciente está planteando un reclamo que apunta a cuidar la calidad de atención, a cuidar su vida, están en su legítimo derecho. Y cuando obtiene este tipo de respuestas tan simplistas y tan desconsideradas, como decir, si no te gusta, te puedes cambiar de centro, que sí, es cierto, se pueden cambiar de centro. Hay pila de centros que trabajan con 3 pacientes por enfermero. O sea, la opción está arriba de la mesa. Pero una cosa es que el paciente tome la opción porque lo considera mejor y otra cosa que como forma de presión a nivel de empresa se le plantea al paciente antes de comenzar el tratamiento esta situación. Evidentemente el paciente no va a ingresar al tratamiento de una manera estable o tranquila, va a quedar con mucha angustia, con mucha carga emocional y se va a reflejar obviamente en las 4 horas de diálisis. Claro. Pedro González, muchísimas gracias por la información y por el tiempo, ¿eh?